Kaixo, Mikel Noval naiz, eta, bueno, gaurko saiorako grabatu behar nuen eskotila. Hora, bueno, ba, grabatuko dut, ¿vale? Ya tenemos acuerdo sobre la reforma fiscal. El debate empezó hace unos meses. Hace falta más dinero, decía el consejero de Hacienda Azpiazu. Las empresas pagan poco y mucho menos que en otras partes del Estado y de la Unión Europea, repetía el consejero. Inmediatamente salieron diversos representantes de varias diputaciones forales, de Confebas o de los medios de comunicación dominantes, diciendo que de eso nada, que no había que bajar los impuestos a las empresas. Y ahora ya está el acuerdo. El resultante es conocido. Se van a bajar 4 puntos los tipos impositivos del impuesto sobre sociedades. Los expertos estiman una pérdida de recaudación de unos 150 millones de euros al año. Esta cantidad es más que todo el presupuesto del Gobierno vasco destinado al Departamento de Vivienda y a las prestaciones de las ayudas de emergencia social. Siempre me ha maravillado la doble vara de medir de quienes nos gobiernan. Si de lo que se trata es de incrementar los recursos destinados a financiar las necesidades sociales, de eso nada, no hay dinero. Si de lo que se trata es de hacer regalos a las empresas, no hay problema. La reforma fiscal acordada es un claro ejemplo de ello. Se pueden perder 150 millones de euros al año y no pasa nada, pero no se puede aumentar el gasto destinado a prestaciones sociales o los recursos económicos destinados a la sanidad o la educación. Esta opción política puede tener distintos nombres. Uno de ellos es el de ser políticas no liberales. Cuando a quienes nos gobiernan les decimos que son no liberales, se enfadan. Sin embargo, cabe recordar, por ejemplo, que en Estados Unidos Donald Trump también ha planteado una rebaja de impuestos a las rentas altas y al capital. Ante esa reforma ha habido más de 400 millonarios que han dicho que no están de acuerdo con esa rebaja, que han solicitado un incremento de los impuestos que pagan. Pero bueno, ha ganado Trump en Estados Unidos y han ganado aquí quienes defienden que había que bajar los impuestos a las empresas y al capital. En USA y aquí se aplican las mismas recetas a la hora de reducir los impuestos a las empresas. Y luego dicen que no hay motivos para quejarse. Es que ricasco.